Pasamos al punto número 25, moción del concejal de San Borondón, asambleario, de ejecución de un proyecto generador de empleo. Pasamos al dictamen y luego tiene la palabra el concejal proponente. Dada cuenta de la moción presentada por el concejal de San Borondón, instando a la ejecución de un proyecto generador de empleo, los miembros asistentes a la comisión informativa, por unanimidad de los reunidos, acuerdan abstenerse. Tiene la palabra el concejal para que la exponga. Borondón solicita la ejecución de un proyecto generador de empleo a través de una concesión directa de una subvención nominada promovida para la realización de un convenio por el Ayuntamiento de Yaiza con el objetivo de la ejecución denominada Proyecto Generador de Empleo 2016, con el cual se realizarán servicios de interés general y social que comporta la contratación temporal de personas desempleadas. El municipio de Yaiza depende casi de forma hegemónica del sector turístico para subsistir económicamente y es aquí donde la estética, conservación, revalorización de recursos naturales y espacios públicos adquiere especial trascendencia, especialmente en una sociedad tan exigente con dichos aspectos. Con este plan de actuaciones no solo conseguiremos una buena imagen y refuerzo de los servicios de limpieza municipales, sino que daremos cabida a la recolocación de múltiples desempleados provenientes del sector servicio como personal de limpieza, adaptando estas ocupaciones a una parte de la demanda de nuestro municipio. Vemos necesaria esta actuación en el municipio donde constatamos que entre otros, un evidente abandono en accesos a núcleos como Playa Blanca en su entrada desde Femé, pasando por Masiot, donde las vías es invadida por aulagas, malas hierbas y basura, tanto en aceras como en las medianas. Así como el mal estado de los caminos agrícolas en zonas de Uga, Tenhuime, Playa Quemada y hasta Puerto Calero, donde no solo las inclemencias meteorológicas, sino la problemática de los conocidos quads, que lo van poco a poco dejando intransitable, con consecuencias para vecinos y agricultores de la zona. Por todo lo expuesto, solicitamos a este pleno, primero, una ejecución de un proyecto generador de empleo a través de la concesión directa de una subvención nominada promovida para la realización de un convenio por el Ayuntamiento de Yaiza con el objetivo de la ejecución denominada Proyecto Generador de Empleo 2016. Segundo, realizar actuaciones de mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos urbanos, rurales y de litoral. Tercero, mejorar y acondicionamiento de zonas ajardinadas, así como la limpieza y el mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y caminos rurales. Cuarto, hacer mucho hincapié en el mantenimiento, sobre todo, de las puertas de los pueblos rurales como La Hoya, El Golfo, Las Casitas, Tenhuime, Masiot, Las Breñas, Playa Quemada, etcétera, y las entradas a los municipios, a los mayores núcleos de población, pues son zonas muy descuidadas y abandonadas. Queremos conseguir de una vez por todas el mantenimiento de sus calles y caminos, y con ello que los vecinos de nuestro municipio no crean que por vivir en un lugar o en otro los consideramos desde el Ayuntamiento ciudadanos de primera o de segunda. Hecho discriminatorio, sobre todo si nos basamos en los servicios prestados por dicha Administración en los citados lugares. Por lo dicho, creemos que es factible, o a través de una partida económica que ponga el Ayuntamiento, o a través de algunas partidas económicas, ayudas económicas que vengan por parte de Cabildo o de Gobierno de Canarias, a poder impulsar este proyecto generando puestos de trabajo y, sobre todo, dando una solución a toda esta problemática que hemos dicho, que esto es una problemática que no lo dice San Borondón solo, sino que son denuncias y que nos hacen llegar muchos vecinos, sobre todo vecinos de caminos rurales, que ven el abandono y la dejadez, que por ser zonas rurales no están tan cuidadas o no se les cuida tanto como zonas de primera línea, ¿no? Entonces, yo creo que sería un proyecto ambicioso, un proyecto que ayuda a solucionar este problema y a generar puestos de trabajo. Tiene la palabra. Perdón, un inciso solo. Porque como no tengo derecho a réplica, lo que voy a hacer es responder un poquito solamente a lo que me van a responder, que ya sé lo que me van a responder. Con respecto a que no tenemos competencia y no se puede instar, no tenemos competencia para empleo, decirle que tenemos entendido que sí, por lo que nosotros entendimos, sí ahora mismo hay algún tipo de posibilidad de acogernos a una financiación a través de municipal para un convenio de empleo. Creo que se han unas nuevas leyes que han salido, donde a cual sí nos podemos acoger a poner partida económica para desarrollar un proyecto de empleo. Y si no es así, lo que proponemos es también que esa partida económica es que venga subvencionada por parte del Cabildo o por parte del Gobierno de Canarias. Es decir, en definitiva, buscar de dónde se puede buscar esas partidas económicas para solventar este problema que creemos que se debe solucionar. Gracias. Bueno, en esta moción que presenta San Borondón solicitando la ejecución de un proyecto generador de empleo no llegamos a comprenderlo bien y bueno, y más cuando en el ayuntamiento no tiene competencia de empleo, por eso nos vamos a abstener. Hay competencia. Bueno, pues no lo sabía, por eso... Sí. Ángel, Coalición Canaria. Todos podemos estar de acuerdo en que hay una problemática con el desempleo en general, pero bueno, en este municipio, en este caso, lo que sí no tengo yo, como dice, claro, que el ayuntamiento pueda destinar alguna partida a este tipo de convenio. No obstante, si la ley lo permite o hay alguna forma de hacerlo, indudablemente estamos a favor. No obstante, como no tengo claro el que se pueda hacer, en un principio pues nos vamos a abstener. Bueno, vamos a ver, aquí podemos hacer lo mismo que se hizo con la que proponía el concejal de Ganemos Lanzarote. Desafortunadamente, yo no puedo estar a lo que usted diga. Yo tengo que estar a los informes jurídicos y técnicos preceptivos y que emiten los funcionarios de este ayuntamiento. Por lo tanto, lo que podemos hacer es solicitar un informe jurídico de intervención de todos los sectores respecto a este asunto. Si nos dicen que sí, estamos encantados de hacerlo porque ya lo hicimos. O sea, este grupo de gobierno puede presumir de que ya lo hizo. Si bien es verdad que luego, cuando entra en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad, nos vimos en la obligación de no poder hacerlo y solo acogernos a los del Gobierno de Canarias y a los del Cabildo. Entonces, si centramos la moción y decimos solicitar los informes técnicos correspondientes al objeto de poder llevar a cabo un proyecto generador de empleo y fueran positivos, a favor. Igual los compañeros, si ponemos esta coletilla, también votarían a favor. Ahora está que usted lo admita. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos indicios de que hay una resolución donde sí permite ahora a los ayuntamientos hacer estos convenios de empleo. Muy bien, yo sé la resolución a la que usted se refiere y hay dudas. Intervención, no, por eso que y nuestra secretaría no lo ve, pero ojalá lo viera. Comparto con usted de que a expensas de ese informe técnico, exacto, si entonces, es viable, pues se ejecuta. Vamos a aprobar, si usted lo tiene bien, perfecto. Aprobar, solicitar los informes jurídicos y correspondientes, sectoriales correspondientes, y en virtud del sentido del mismo, pues actuaremos. ¿Les parece bien? Totalmente de acuerdo. Pues unanimidad.